Sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa favorito, esto que es Café con Aroma de Mujer. El programa que le enseña esos secretos de belleza para que usted se vea bien, qué maquillajes están de moda, qué colores debe de combinar, la estola de plumas que debe usar y cuál es el mejor alto de sus tacones. El día de hoy hablaremos sobre las tendencias otoño-invierno en los colores pasteles para los pómulos, que es un tema que ha revolucionado, que ha causado realmente impacto social en Francia, en París. Cavalcanti, nos acaban de informar que Café con Aroma de Mujer se canceló. Se canceló, y este ya es un chiste muy malo que estás usando. Repetitivo, eso también muestra que se nos acaba la creatividad. Creo que lo has usado durante los últimos 8 programas. Sí, ya es demasiado, pero no, se nos acabó Café con Aroma de Mujer y aparentemente no es un formato de programa que... No es una revista que le interese a esta estación radiofónica. Sobre todo porque le damos asco a las mujeres, eso nos debió haber dado una pista desde el principio. Topo, sí. Te lo he dicho muchas veces, el hecho de que 300 mujeres hayan vomitado al verte no quiere decir que todas las mujeres tengan lo mismo. ¿Tú crees que no es un reflejo gástrico hacia mí? Yo creo que no, debe haber, encontraremos alguna que no lo haga. Bueno, el caso es que si en los últimos 3 años no nos hemos acercado a más de 2 metros de una mujer, a menos de 2 metros de una mujer, no podemos hacer un programa dividido a ellos, señor Cavalcanti, así que volvemos a Café Ácido, ese programa que intenta darle a usted las herramientas varoniles, 100%, las herramientas para que sea un erudito, un filósofo, vamos a decir, un filósofo al vapor, que se haga en una estufa de presión en menos de 5 minutos. A baño María. A baño María, o que bañe a quien quiera con sus conocimientos. Yo digo que bañe a quien se deje, Topo, porque a ti más bien te bañan vomitando, pero dejemos tus inconvenientes amorosos para otra ocasión. Y digamos que sí, que sean todos bienvenidos, amables e improbables radioescuchas, a este que es su café como siempre lo ha tomado usted, ácido, porque hoy es jueves, son las 5 de la tarde y hay café ácido. Sí, ya estoy en Radio Cusey y es un placer para nosotros desnudarnos ante los micrófonos. Ah, no, perdón, tenemos la ropa puesta y lo que vamos a hacer en este programa es, pues como ya decíamos, comentar una serie de temas literarios, filosóficos... Vagabundescos. Porque no sé si te ha pasado, Topo, pero a mí me sucede seguido que cuando estoy sentado en alguna banca del centro se acercan los vagabundos a platicar conmigo. Sí, me ha pasado, o a pedirte dinero más de las veces, pero Café Ácido, ¿cree usted que es como tomarse un café con un par de vagabundos que le habla, no sé, de un montón de cosas sin sentido? Sí, donde... algo que usted no quiere escuchar, pero que ya está aquí y se va a aguantar porque es una buena persona. Porque hemos suprimido el botón de stop a su computadora, así que no puede detener este programa. Anteriormente lo teníamos, Topo, pero los ingenieros de Radio Cusey nos dijeron que era conveniente quitarlo, ya que nadie escuchaba más allá del segundo 32. Así que las grandes mentes detrás de este programa se han encargado de deshabilitar el botón de stop en su computadora. Y más aún, lograron involucrar un virus, hay un troyano que si usted llegó alguna vez a la página de Café Ácido, inevitablemente cuando comienza la transmisión se va a encender. Si intenta apagar su computadora, se le va a borrar todo el disco duro. Y cuidado, porque si se le borra el duro... No solo se le va a borrar el disco duro, se le va a llenar de fotografías de perritos chihuahueños. Perritos chihuahueños y el Topo en medio de ellos, completamente... Yo rodeado por mis 150 perritos chihuahueños. Completamente desnudos, tú y los 150 perritos chihuahueños, y no va a poder quitarlo hasta que encuentre al Topo. Así se llama Encuentra al Topo ese juego. Cuidadito de tocar el botón de stop o hacer cualquier cosa por intentar detener este podcast, porque es imposible, va a seguir y seguir. Claro, es más, no vaya al baño porque puede llevarse una sorpresa. Quizás estemos transmitiendo desde la taza de su excusado, ¿quién lo sabe? Somos etéreos. Y tan etéreos que somos es que también nos puede encontrar en Facebook, nada más le tiene que poner Café Ácido ahí al Facebook y podrá entrar en diálogo con Cavalcanti mayormente, porque Cavalcanti es un adicto al Facebook, así que puede contar con Cavalcanti 24 horas al día en el Facebook. Si es a las 3 de la madrugada, no tiene con quién hablar, está solo y deprimido, ahí estará el señor Cavalcanti para apoyarlo. Así es, si usted se siente triste, si está solo, si ha llegado la madrugada, amigo, estimada amiga, si usted siente que la vida ya perdió cualquier sentido, que no hay nada en el mundo que valga la pena, escríbanos. Escríbanos a Café Ácido y yo quizá le responda con una voz que trato de fingir, tratando de parecer un tanto un locutor de esas estaciones comerciales donde ponen tanta música romántica. Si llego a su casa y no soy el de la foto, no paga. Pero hablando de eso, señor Cavalcanti, que el hecho de que usted esté dispuesto a ir a cualquier hora de la madrugada a consolar, si así se puede decir, a cualquiera de nuestros radioescuchas, nos introduce al tema de hoy, señor Cavalcanti, que hoy hablaremos... ¿Cuál es el tema de hoy, Topo? El tema de hoy es, ¿qué es mejor, el té en bolsita o el té sin bolsita? Yo prefiero el té en bolsita. ¿Y el té en bolsita? Sí, porque cuando no usas bolsita luego se puede escapar y ¿para qué quieres? Usted es un nazi totalitarista del té. El té es mejor sin la libertad carente de bolsa. Sí, no sé cómo has llegado a esa conclusión tan certera, solo preguntándome sobre mis preferencias textuales, pero me da gusto que hayas llegado. No, señor Cavalcanti, pero dejémonos de textualidades o qué sé yo, no pude inventar otra mejor palabra, porque realmente el tema del día de hoy es un tema de tacones altos, liguero y peluca verde. Y si la prefiere con peluca verde o roja, rubia, vamos a hablar acaso escote. De Broso. No vamos a hablar de Broso ni de ninguna clase de payasos. El día de hoy vamos a llamar eso que se ha dado en llamar mujeres de la vida galante, el oficio más viejo del mundo o la prostitución. Dios mío, la prostitución, Topo. Así es, el tema del día de hoy es la prostitución. Originalmente queríamos ir a un prostíbulo, pero nuestros recursos económicos no nos lo permitieron, ni siquiera a un prostíbulo de 25 centavos. Sí, intentamos meternos a unos de estos que están ahí por cerca de la calzada, que usted, amable e improbable radioescucha, seguramente los conoce de pe a pa. No nos vamos a meter en eso. Si quiere comentarnos, escríbanos en Facebook, ya lo ha dicho mi amigo el Topo. Nosotros intentamos entrar a uno de estos lugares, les dijimos que éramos periodistas, mostramos nuestras credenciales, todo iba muy bien hasta que dijeron, ¿y cuánto van a pagarnos? En ese momento lo dijimos, no tenemos nada para pagar más. Nosotros somos reporteros, no venimos aquí como clientes. No somos reporteros, Cavalcanti. No somos reporteros. Somos unas prostitutas del micrófono, somos realmente, prostitutas y es lo que del vamos micrófono. A intentar demostrar. ¿Cómo lo vas a demostrar? Eso es algo que yo no quiero ver. Cobrándole a nuestros radioescuchas. No, realmente, pues, en el programa del día de hoy, supongo que primero, como siempre, intentaremos reflexionar acerca de qué es esto que se ha llamado prostitución, un concepto de prostitución. Intentamos ejercerla, pero realmente nadie nos pagó. No, ¿has oído eso de que pagas porque te alquilen? Sí. El Topo lo intentó alguna vez, pero ni así logró que alguien lo usara. Me alquilaron como percha, estuve deteniendo un suéter y un sombrero durante 3 horas, pero no pasó de ahí, así que... Me decías que la piel del sombrero era realmente estimulante. Hablaremos de prostitución el día de hoy, del concepto de prostitución, de lo que ha sido considerado la prostitución a lo largo de diferentes épocas. ¿Cómo ha sido vista por los griegos, digamos? ¿Qué tienen que decir los babilonios acerca de la prostitución? ¿En Nueva Zelanda? ¿Hay gente en Nueva Zelanda? Me supongo que hay gente, o por lo menos hobbits, pero sigo diciendo. Hobbits yo creo que hay demasiados. Vamos a ver también cómo ha cambiado el enfoque, que en algún momento, Topo, y lo voy adelantando para que la gente no cambie de estación, en algún momento incluso la prostitución ha sido sagrada. Claro que sí, veremos estas ideas de la sacralidad de la prostitución o la sabiduría en la prostitución. En lo cual yo estoy completamente de acuerdo. También intentaremos mencionar pues algunos referentes quizás literarios. Que hay muchos libros que hablan acerca de este tema, o que al menos meten un personaje que está imbuido en este mundo, algunas veces para ensalzar el papel de la prostitución o del ambiente en general de pues, la prostitución. Como usted decía, hay diferentes enfoques acerca de qué es esto, qué es la prostitución. Entonces quizás podamos ejemplificar con algunas de las obras que mencionaremos sobre, pues esa es la clase focal de visión que se tenía de la bien o mal llamada piruja, o no solo la prostitución femenina, porque no también la masculina, quizás. Que también se da mucho en estos días. Y pues vamos a empezar el tema, para ello vamos a irnos a música. Tratamos de encontrar música estimulante, que usted diga, caray, qué buenas rolas son esas. No las encontramos, así que vamos a ponerles las que encontramos, no se preocupe usted. Iniciaremos con una canción de ¿cómo se llama esta banda? ¿Caos?

Yo preferiría una papisa, porque si tiene esas mañas, pues debe tener otras muy buenas. Bueno, y hablamos de la prostitución en el programa de día de hoy, un tema con el que usted... Un tema medio escabroso, que se presta al morbo, pero que usted lo trata con distinción y un poco de, no sé, buen gusto. Claro, recato. Porque cuando usted y nosotros hablamos sobre prostitución, lo hacemos con el dedo meñique alzado. Sí, con el dedo meñique alzado y siempre le preguntamos a la prostituta, hey, ¿puedo meter el dedo? Bueno, vamos a hablar de prostitución. ¿Y qué es la prostitución, señor Cavalcanti? No me gusta la palabra prostitución porque ha sido vilipendiada por los defensores de los derechos humanos y tantos otros activistas que realmente me caen gordos. Le caen gordos. Greenpeace también me cae gordo, pero ese no es el tema. Sí, Greenpeace me caen gordos. No me dejan cazar ballenas. ¿Y quién puede vivir la vida sin salir a poner una ballena? Por amor de Dios, yo estaba cazando una ballena tranquilamente en Japón y sentí un dardo que me atravesaba una pierna. Ah, caray, era un japonés, ¿no? No era un japonés, por Dios, Topo. Japonés, y lo le dijo y viene Greenpeace. No nos desviemos del tema por todos los japoneses del mundo. Prostitución. Que son bastantes, creo. Bueno, una manera de decirlo, una manera coloquial de decirlo, sí, a la que podemos hacer referencia, es esto de que es alguien que vende su cuerpo, señor Cavalcanti. Le gusta esta idea de que la prostitución es vender el cuerpo con fines sexuales, vamos a decir. Sí, me gusta, aunque prefiero más el término comercio carnal. Comercio carnal. Yo había preparado todo mi siguiente argumento a partir de la otra frase, así que comenzaré con la otra frase. Bien, hágala y ya luego yo hablaré del comercio carnal. Se dice vender el cuerpo, no me parece tan apropiado porque... ¿Quién no vende el cuerpo? ¿Acaso lo rentan, pero venderlo? Bueno, se renta, pero ¿quién no lo vende? Los humanos lo único que tenemos es un cuerpo como tal. Somos cuerpo, diría Aristóteles, que el alma es la forma del cuerpo. Ajá, pensemos en el caso hipotético y maravilloso de que se nos pagara en esta radio por hacer nuestro programa. Perdón, están volviendo a sacar el revólver. Yo no pido que nos paguen, solo planteo el caso. Es una posibilidad que pudiera suceder en algún momento. Si a nosotros nos que Dios no lo quiera, ¿verdad? No, que pero Dios no si lo quiera. Si se nos pagara por hacer estos audios, pues también estaríamos vendiendo de cierta manera nuestro cuerpo. Venderíamos la vibración sonora de nuestras cuerdas vocales o venderíamos los conocimientos o esa materia que se haya almacenada en nuestras neuronas, ¿no es así? ¿Estarías vendiendo tu melina? Mi melina, sí, o mi sinapsis. Melanina. O sea, lo que quiero decir es que, bueno, se vende un trabajo, un esfuerzo, una acción. Siempre se vende algo que hace el cuerpo. Algo que hace el cuerpo, así que no se puede decir que la prostitución es en sí misma... Vender el cuerpo o rentar el cuerpo, porque no se dice nada, todos vendemos nuestro cuerpo a cierto nivel. Además, yo pienso como Aldous Huxley cuando dice en Un Mundo Feliz que todo el mundo pertenece a todo el mundo. Y que vivan los... no sé qué vivan. Y que todos bailemos la Macarena. Que todos bailemos la Macarena, esa frase sí me gusta. Pero entonces, si no decimos que es la venta de un cuerpo, sí podemos decir que la prostitución es ese algo... ¿sexual, señor Cavalcanti? Podemos decir que es la prestación de servicios sexuales, para meterlo en la temática comercial moderna. Entonces, ¿la prostitución es aquella persona que realiza una actividad sexual a cambio de algo? Más o menos, porque prostitución es la actividad, la persona sería quien la ejerce y le llamaríamos prostituta o prostituto. Sí, pero en esto de que lo hace a cambio de algo, también podríamos dar ejemplos para volver un poco nebuloso el tema. Dios no lo quiera, también es un caso que no existe, es un caso hipotético. Las mujeres que solo se casan por conveniencia. Eso no sucede, Topo. O hombres que solo se casan por conveniencia. Eso menos sucede. También de cierta manera. Por cierto, felicidades por tu próxima boda. Gracias. Tú sabes que ella tiene 80 años, pero realmente lo que importa es el amor. Yo sé que tú la amas. Sí, personas así realmente también están vendiendo el placer sexual que proporcionan. Yo creo que sí, están ofreciendo un servicio, porque al fin de cuentas el mundo se divide en bienes y servicios. Cuando tú compras un celular estás recibiendo un bien, cuando tú compras un órgano estás recibiendo un servicio. Un servicio. Y qué mejor que sea un servicio de calidad. Me parece lo más adecuado, señor Cavalcanti, quizás. Por eso yo le estoy ofreciendo en este momento que el Topo le va a dar un servicio 100% de calidad siempre y cuando usted deposite 3,000 pesos en mi cuenta personal. Eso que escucha usted son los dientes del Topo que se está haciendo agua a la boca. Masticando madera. Entonces, vamos a dejar la prostitución en un servicio, en la palabra sexo-servicio. Y así quizás podría uno quitar toda esa moralidad, todas esas... feos achaques de falta de moralidad. Todas esas telarañas morales que nos impedirían el día de hoy abordar el tema de la prostitución desde una visión más amplia, desde un paradigma social, político, económico y religioso. Así es, religioso, no lo sé, pero pues podemos decir que realmente no está vendiendo su cuerpo, no está haciendo algo que no haga otra persona de otra manera. Vender placer, quizás. Sí. Un músico es más, nos vende el placer musical. Exactamente. Cuando usted siente un placer al escuchar una tonadita, una música, una sinfonía, incluso lo que usted quiera, cuando usted siente ese placer fue causado por alguien, por una vibración. Y esa vibración viene de un cuerpo que está vendiéndole a usted ese placer. Sí, entonces podríamos decirlo que la prostitución, tanto masculina o femenina, simplemente sería como vender una caricia, podría ser. Y aquí hay que hacer la distinción que hasta cierto punto nosotros hacemos la defensa de la prostitución, más no de la trata de blancas o que sería otra cosa, que es... obligar a alguien a prostituirse. Claro, porque eso es esclavismo. Realmente lo que se trata, la trata de blancas, es pues tener gente con trabajos forzados, y eso es esclavismo. Nosotros aquí estamos en contra de la esclavitud. Sí, a menos de que cállate, Cavalcante, y ponte a hablarle a ese maldito micrófono. A lo que nos referimos Señor productor. Es a una prostitución donde, bueno, una persona consciente, pues que está de acuerdo, que quizá incluso disfruta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Realizar cierta tarea. Es como cualquier trabajo, Topo. Por ejemplo, si a ti te pagaran, que Dios no lo quiera, pero que si a ti te pagaran por este trabajo que estás realizando aquí, ¿lo disfrutarías acaso? Pues supongo, sí. Y al recibir una remuneración. Si no nos hicieran sentarnos en cascos rotos de botella, posiblemente lo podría disfrutar. Ah, pero, por Dios, yo ya me acostumbré. Ah, ¿qué se le va a hacer? Ya hiciste callo. Pero sí, entonces podríamos llegar a la conclusión de que todo es una prostitución. Todo es una prostitución. Y incluso el sentir placer por nuestro trabajo es algo muy bonito. Qué bien. Si usted siente placer al prostituirse, yo lo felicito. Sí, yo lo felicito. Y aparte que, bueno, realmente, si a mí alguien me ofreciera dinero por tener sexo, sería un gran cambio, porque realmente las mujeres, al contrario, me ofrecen dinero por alejarme de ellas sexualmente. Bueno, eso ya también es un buen negocio, Topo, con las cantidades de ingresos que tienes por ese rubro. Sí, cobro a 100 metros, a 100 pesos el metro. ¿100 pesos el metro? A ver si estás ganando. Sí, ahorita. Unos 20 metros ya son 2 mil pesos. Espero que me invites al partido. Y luego es suficientemente lejos como para solo echarle grito a la persona. Así que, pues, esto es lo que podemos acercarnos a la prostitución, señor Cavalcanti. Más adelante, en el siguiente bloque, quizás podamos ver cómo, al contrario de que se le han achacado cosas negativas a la prostitución, de que es una depravación de la moral o que es una depravación de los valores más éticos o de las conductas más sanas de la humanidad, veremos en los siguientes bloques que, al contrario, la prostitución también puede ser... benéfica. Benéfica, sí, vamos a decirlo. ¿Cómo también se le pueden achacar valores positivos? ¿Cómo? Es que siempre podemos sacar algo bueno de cualquier cosa. Y más cuando usted escucha Café Ácido, que es una diatriba en contra de todo lo que no nos gusta. En todo lo que no nos gusta, sería larguísimo, señor Cavalcanti. Sí, ya tenemos contrato para los próximos 25 años. De decir cosas que no nos gustan, pero... El próximo programa será dedicado a los banquitos. A los banquitos, no nos gusta sentarnos en banquitos. Son molestos. Porque no tienen respaldo y eso nos frustra demasiado. Y a mí me encorva la espalda. Usted siempre está jorobando, señor Cavalcanti, pero ¿qué le parece si vamos a algo de música para...? Vayamos con música, una de las glorias de los años recientes, que se trata ni más ni menos que ¿de qué canción, Topo? No sé, señor Cavalcanti, realmente si usted deja de fingir hacia nuestros radioescuchas, les dice honestamente que no hemos decidido el orden de las canciones, sino que usted lo está haciendo personalmente en este momento, ¿nos podría decir qué canción vamos a escuchar? Claro que sí, porque ya lo decidí y así esto es lo que escucharemos. Vamos a escuchar La Flaca con Jarabe de Palo. Venga. En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca que así el hambre engaña. Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca. Y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda. Daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Volvemos a Café Ácido, este café ácido que es, no sé, señor Cavalcanti, es como pasearse un día por la zona roja y escoger a la que más le guste. ¿Sí? Así es más o menos el conjunto de podcasts que tenemos en Café Ácido, los que hemos llegado a reunir, en que puede buscar usted en la página de Kusei Network o también en nuestra página de Poderato. Y ahí podrá escoger de una serie de podcasts, como si escogiera de entre una serie de mujerzuelas. Así que vea cuál de nuestros programas tiene los tacones más largos o las boobies de acuerdo a sus gustos personales, y así podrá elegir usted. Escójalo usted, yo realmente le recomiendo que escuche aquellos en los que el topo no participa porque sus chistes son muy malos. Sí, peores mis metáforas para introducir sí, no, los bloques del programa. Y realmente estás repitiendo lo que ya habíamos dicho en el primer bloque. Sí, estoy... Cuando hablamos sobre nuestra página en Facebook y todas estas cosas... No sé por qué en un siento programa como que te sobre aprendiendo. No sé por qué pues, en un programa sobre prostitución haces tanto hincapié en que yo recuerde a quien te dio la vida, señor Cavalcanti, poniéndome en entredicho. pero no lo vamos a hacer. Este es un programa decente hasta... Porque, sí, bueno... Hasta que nos dejen ser indecentes, pero... Hasta el momento en que nos suelten la correa. Hablamos de prostitución, señor Cavalcanti, esto que pero es... Pero ¿por qué hablarla? Practiquémosla, Topo. Béseme. Ah, ¿cómo no? Ah, no, mejor no algo tan desagradable. Hablamos de esto de las prostitutas que... O los prostitutos, que es aquel individuo que tiene sexo... A cambio de dinero. Pues a cambio de dinero o a cambio de algo, quizá no con la finalidad propia de su placer, sino de otorgar un placer a otro. Oye, Topo, ¿y entonces una pareja en la que uno de los dos no disfruta y que lo hace nada más por el otro, se está prostituyendo? Pues no sé si a cambio recibe la felicidad del otro o... Quizá una limosna de compasión. Una limosna de compasión, no lo sé. Es donde las líneas de la prostitución no están muy claras. No lo sé, porque a mí el otro día me dieron un libro a cambio. ¿Te dieron un libro a cambio? Sí, sí, que decía cómo dejar a mi ex. Te dieron un... Sí, sí, lo sentí como una indirecta. Después de tener sexo con alguien, te dieron un libro que se llamaba ¿Cómo tener buenas relaciones sexuales? Mejores sus relaciones sexuales. ¿Cómo tener buenas y satisfactorias relaciones sexuales? Sí, sí. ¿Estabas ahí acaso? Le dieron un libro que se llama ¿Cómo distinguir entre una mujer y un caballo? Ese creo que lo escribió Catalina la Grande. Yo ese libro. Tengo 5 tomos de ese. Pero bien, prostitución. Cuando decimos prostitución, se nos va la peor imagen. Una mujer en el peor escalón de la vida. Una mujer degradada que no le queda más que venderse, una mujer que no es más que una sociedad de la sociedad, suena hasta bonito, sociedad de la sociedad. Eso es lo que a veces se piensa prejuiciosamente de una prostituta, pero aquí el señor Cavalcanti nos va a hablar de otra forma de ver la prostitución, ¿no es así? Sí, claro, porque vamos a hablar acerca de la forma sagrada de ver la prostitución, que es como yo la veo en lo más personal y recóndito de mi ser. Herodoto, ese sabio viajero e historiador, creador, autor de los 9 libros de la historia, nos cuenta abundantes e infinitos ejemplos, todos ellos bastante ilustrativos, sobre cómo se utiliza el cuerpo, cómo se utilizaba el cuerpo en las edades antiguas, en los pueblos lejanos, para lograr un intercambio comercial, una satisfacción personal y la sobrevivencia de la humanidad. Ay, ¿qué hacían, señor? Pues Heródoto, por ejemplo, nos habla de las... ¿No tienen ascuas? Yo lo tengo en donde yo quiera, señor Topo, pero le decía de Heródoto, así que continuaré con él. Heródoto nos habla sobre las hieródulas, que las hieródulas eran prostitutas que se encontraban en los templos que estaban dedicados en su mayoría a Venus o a algún otro de los nombres que le daban a esta diosa de la fertilidad. Una diosa de la fertilidad, propiamente dicho, que quizás la propia Afrodita, si lo pensamos un poco... no es una diosa muy recatada, tiene amores con multitud de héroes y dioses, por así decirlo. Pero entonces nos volvemos a esta cosa de intentar conceptualizar lo que es prostitución, se me viene a la cabeza. Prostitución a veces no es pensado como la mujer que se acuesta con alguien a cambio de algo, también es considerada como la mujer que se acuesta con muchos, ¿no? Que tiene una vida sexual muy amplia, por así decirlo, no estoy diciendo que lo sea. No, pero es una concepción que se tiene, que se tiene. Como hablaba la primera canción de nuestro programa de hoy, que es La Enredadera. Y como muestra esta idea de las hieródulas, en otra época la prostituta se le consideraba como sagrada, ¿no es así? Sí, porque era básicamente una sacerdotisa. Así, una sacerdotisa que estaba realizando un rito de la diosa de la fertilidad, entonces... Pues si a otros sacerdotes les toca hacer otros rituales propios de su religión, como consagrar, bautizar u otras cosas un tanto aburridas, pues qué mejor a ellas que les tocaba honrar a su diosa haciendo cuchicuchi. Sí, porque la hieródula era realmente un intermediario entre la divinidad y los hombres. Entonces cuando uno asistía a un templo, oraba, sí, pedía, sí, ofrecía algún sacrificio, sí, por supuesto que sí. Pero luego al momento de la empatía con la divinidad, se hacía uso de las hieródulas en una especie de altarcito que se tenía y se realizaba el comercio carnal directamente allí en el templo. Oh, mire, nada más, no sé si eran las hieródulas u otra clase de prostituta sacerdotal, creo que estas eran en la India, no recuerdo el nombre, también estaban consagradas a una diosa de la fertilidad. Y estaban a la entrada de las ciudades, y no le miento a usted, estaba la prostituta a la entrada de la ciudad y debía tener sexo con todo el extranjero que llegaba a la ciudad para purificarlo. Se suponía que en el momento en que la prostituta tenía sexo con él, lo hacía digno de entrar a la ciudad. Entonces, miren nada más, una idea totalmente contraria a la que tenemos hoy en día, en que la prostituta, bueno, es algo insalubre, incluso algo manchado desde todos los ámbitos, ¿no? Desde el moral hasta el físico. No, acá no, la prostituta purifica, la prostituta quita todas las impurezas que traiga la persona. Entonces, es un filtro realmente. Es un filtro, la prostituta en esa época era un filtro para entrar a la ciudad. Sí, y mire usted, ya que menciona esto de los caminos y las ciudades, en Babilonia, como apunta también el buen Herodoto, se tenía la costumbre de que las mujeres tenían que prostituirse al menos una vez en la vida. Las mandaban cuando cumplían, me parece, 15 o 16 años a las afueras de la ciudad para que se sentaran en una piedra hasta que algún extranjero, como en esta otra situación que describes, les ofreciera cualquier cosa. Podría ser una moneda, una piedra, cualquier cosa, a cambio de tener relaciones sexuales. Ah, bonitas costumbres que se han perdido, señor Cavalcanti. Sí, y lo mejor es que ellas no podían negarse, tenían que hacerlo con el primero que pasara y les ofreciera algo. Bueno, y aquí estamos viendo cómo la prostituta puede mantener o mantiene en esos casos un papel totalmente sacro, sagrado. Tenemos otras ópticas donde la prostituta ya pierde un poco ese papel de sagrado, pero aún mantiene este lazo con lo divino, vamos a decir, su conducta ya no es totalmente moral, pero dentro de su inmoralidad ella encuentra o se radica su pureza, por así decirlo. Estoy hablando de las prostitutas santas, por así decirlo, como María de Magdalena, que ella pues ejerció la prostitución, pero aún así desarrolló un carácter espiritual en el momento de conocer a Jesús, como le dice un amigo cercano del Mesías. Entonces, ella ya es una mujer cambiada. Entonces está esta idea de la prostituta que se reconviene, que La reformación de la prostituta. O recuerdo otra idea emparentada al cristianismo, una idea que es del gnosticismo, que por ahí explota Humberto Eco en su libro El péndulo de Foucault. Ahí se habla de otra prostituta santa, que es Sofía, que es el conocimiento de Dios, que, o sea, una personificación del conocimiento de Dios en una mujer, pero que es prostituida en la tierra, como para dar a entender esta idea de que lo divino es ultrajado o prostituido en el mundo material, por así decirlo. Sí, aquí tiene el sentido de corrupción. Sí, pero a pesar, se supone que la Helena, esta... ¿La de Troya? Sí, justamente se suponían los gnósticos que Helena de Troya es una de las encarnaciones de la Sofía. Esta Sofía, este conocimiento del mundo, se purifica a la misma vez que se prostituye, por así decirlo. O sea, en su misma prostitución, en su mismo revolcarse en lo más mundano, por así decirlo, eso mismo ratifica su pureza. O sea, es como una bonita metáfora que acabo de escuchar y que el radioescucha podrá hacer uso de ella si quiere. Es como una rosa que crece entre el estiércol. Una rosa que crece entre el estiércol. ¿Qué palabras tan sabias dijiste? Lástima que no te puse atención más que a lo último que dijiste. Pero, Topo, ¿qué tal si vamos a más música? No, yo esperaba que comentaras lo que yo acababa de decir con todo mi sentido de corazón, pero ya. Estaba pensando realmente en que no he comprado mis boletos para el concierto, pero seguro dijiste algo muy bueno. Vamos con algo de música, Cavalcanti, ¿qué esto qué es? Dígalo usted. Lo digo yo, vamos a escuchar a Café Quijano. ¿Se acuerda usted de Café Quijano? Ah, por un beso de la flaca, yo Eso es Jarabe de Palo y ya lo escuchamos. Ah, no, entonces esta es la... ¿Cuál es esta? Es la Lola. Ah, la Lola, por un beso de la Lola. No, sí. No. Escúchala y la comentamos. La Lola, la flaca. Sí, escuche usted la Lola mientras vamos por unas lolitas. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. sereno, hasta en el instante de entregarse presta a sus amantes. Es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo de saberte llena de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia, pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura. Sean bienvenidos de regreso a este su programa Burdel Ácido, en el que usted va a encontrar las camas del conocimiento en la que usted se quiera revolcar. Aquí la tenemos, solo le vamos a pedir que deje sus zapatos en la entrada porque hay mucho lodo y se va a manchar. Burdel Ácido. Burdel Ácido. Creí que habíamos optado por el otro nombre, Café con Gonorrea. Café con gonorrea, no, lo hice café una encuesta. ¿Café gonorraico? ¿No les gusta no, café no, no, gonorraico? El vomitaron, creo que por eso te vomitan las mujeres. Ah, no entiendo por qué a nadie le gusta la idea de pus y cafeína en servidos en una sola taza. En una pequeña tacita color rosada, no sé por qué no les gusta. Ah, misterios de la vida, señor Cavalcanti, pero... La humanidad no está preparada, estás adelantado a tu tiempo. Hablamos de este programa que es la prostitución, donde hacemos una reflexión sobre lo que es prostitución, los diferentes... valores que se le ha dado a la prostitución, una serie de conocimientos que a usted le servirán para que quizás si no tiene dinero y quiere conseguir una buena prostituta, pues le puede decir, hola guapa, yo te digo unas cuantas cosas que quizás no sepas acerca de tu profesión y pues tú realizas tu profesión. Y hablábamos de pues estas ideas que se han tenido sobre las prostitutas, estos diferentes enfoques que han ido cambiando a lo largo del tiempo, y un buen ejemplo de ello también lo encontramos en obras literarias, y en este último bloque podremos mencionar algunas obras literarias que tratan la figura de la prostituta. Comencemos por una que, si en el bloque pasado hablábamos de que, bueno, la prostituta no siempre tiene que ser inmoral y vilipendiada, puede haber una prostituta que realice labores sagradas, una prostituta que pueda ser considerada una santa, por así decirlo. También tenemos en una obra que se llama Bola de Cebo, una prostituta que sin ser, vamos a decir, sagrada o... sagrada o mantener una conexión con lo divino, es una prostituta que muestra que tiene moral. Que ser prostituta no es igual a una inmoralidad. Bola de Cebo es el nombre de la novela de Guy de Maupassant, una novela corta que les recomiendo, y aparte es el apodo de la protagonista porque es una prostituta un tanto regordeta, vamos a decirle. Está rellenita. Ajá, está rellenita, pero la describen sabrosona, vamos a decirle, con sus carnes muy bien acomodaditas. Sabrosona y cumbianchera. Entonces vamos a decir que Bola de Cebo sí es una prostituta, sí acepta acostarse con hombres a cambio de dinero. Pero lo que la hace interesante es que tiene una ética de trabajo. Ella está ubicada, la novela, en Francia, en el tiempo de la intervención prusiana o alemana. Creo que son prusianos. Y ella es una mujer tan ética y tan nacionalista que se acuesta solo con franceses, pero no le brinda su servicio a extranjeros, a los invasores. Así que tiene una ética, tiene una manera de actuar y unos valores que sustentan esta manera de actuar. En contraposición, el nudo de la novela radica en que las personas que, por así decirlo, son moralmente superiores a Bola de Cebo, que son una serie de burgueses y de personas religiosas, ellos son los que la quieren orillar a que traicione esta ética de trabajo que tiene. Estas personas que al principio la juzgan por vender su cuerpo, por proporcionar su cuerpo, vamos a decirlo, que la juzgan por proporcionar su cuerpo. Por blindar sus favores. Ajá, por blindar sus favores, la quieren obligar a que los brinde a quien ella no desea, a un enemigo prusiano. Así que es una prostituta, vamos a decir, con mucha moral, una prostituta muy ética. Es una prostituta que me cae muy bien. Es una prostituta que cae bien, señor Cavalcanti. Sin duda. Y bueno, Topo, hablábamos hace rato de Magdalena, ¿no? Y quizá debamos mencionar la obra de José Saramago, que creo que es una de sus cumbres, de sus bastantes libros que están muy elogiados en ámbitos. Dicen que es el que le valió el premio Nobel. Muchos dicen eso. Estamos hablando del Evangelio según Jesucristo, en el que Jesús tiene encuentros sexuales con María de Magdalena. Y la forma en que lo describe Saramago es como si él hubiera estado allí. Pues sí, pues para empezar la dificultad de describir a un Mesías, a un personaje que mucha gente considera sagrado e intocable, describirlo teniendo sexo. Sí, y además lo pone como un corderito que no sabía lo que iba. Sí, le cae en las garras a María Magdalena. Ajá, y recuerdo una frase en la que dice que Jesús sintió de pronto un aro de fuego que subía y bajaba alrededor de su órgano, creo que es la descripción que usan. Sí, para... así es precisamente, Topo. Y entonces te imaginas a un Jesús inocente que pues no sabe qué es lo que está haciendo, pero que siente placer y aparte, que se da cuenta de que es bueno. Es una... Ah, sí, es muy buena esas representaciones que hace Saramago, porque también le hace una escena de celos Jesucristo, Jesus, el buen Jesus. El buen Jesus. Le hace una escena de celos a María Magdalena. A Mary, y le dice que... Ella le promete que mantendrá ya su puerta cerrada de aquí en adelante. La puerta de mi casa estará cerrada mientras tú estés aquí, es lo que le dice. Pero hablando también de prostitutas, podemos marcar un siglo, el 1800, el siglo XIX, como ese nuevo interés de la novela, sobre todo realista, por la figura de la prostituta o por la figura de mujeres con cierta moralidad divertidona, una moral... Distraída, vamos a decirlo así. Bola de Sebo, que comentaba yo al principio, es de esta época. También tenemos a Madame Bovary, o que no precisamente es una prostituta, de Flaubert, pero es de cascos ligeros. O también tenemos La Dama de las Camelias, de Dumas, que es una novela de una prostituta. Aquí sí es como una prostituta tan cual, pero con... ¿Este Dumas es el padre o es el hijo? Es el hijo, ¿no? Creo que es el hijo, y lo interesante de su novela es que nunca se te dice que es una prostituta. Todo se hace inferencia, todo es como un juego de entredichos o de un secreto a voces que mantiene el narrador, por así decirlo. También de esta época, un poco más adelante, un ejemplo mexicano, la novela Santa, no sé si le suene, señor Cavalcanti. Sí, que ya la hemos mencionado en alguna ocasión, Federico Gamboa. Que no es tanto de realismo, me parece que se llama naturalismo sí, el género este que se maneja. Y que el chiste de esa novela era describir un aborto, ¿no? Sí, hay un aborto por ahí del protagonista. Pues me parece que esta sí ya es un retrato más cercano, más crudo, más al natural de lo que es la prostitución. Entonces sí se va a lo más sórdido. Más actual tenemos la revista Órale. Ah, sí, pero... Y el Metro. O Destilando Amor. Lo que decíamos también es de... Bueno, lo que quería precisar con Santa es de que ya no es una prostituta tan idealizada como lo podría ser Bola de Sebo. Y es una prostituta que sí vive en un mundo sórdido, en un mundo que la degrada. Y más que atacar a la prostituta en esta novela, es como todas las condiciones, todo ese mundo que produce a la prostituta o todo ese sistema que mantiene, porque donde hay oferta, pues es porque hay demanda, ¿no? Sí, porque no hay quien venda cuando no hay compradores. Y hablando de compradores, hay una novela de García Márquez, que Memoria de mis putas tristes, en el que él te relata toda su historia amorosa, pero no amorosa, porque él siempre pagaba por tener relaciones. Era un hombre que no sentía... Me parece que es un hombre anciano, ¿no? Que decide a sus 90 y tantos años... Darse el gusto de una muchachita virgen. Sí, bueno, así es como inicia la novela, pero te cuenta que durante toda su vida siempre ha pagado, ¿no? Él se escuda de esta forma de lo que podríamos conocer como el amor. O sea, entre los personajes que se rodean siempre a este anciano, nunca hubo una relación cercana, sino que él siempre usaba dinero para recibir sus favores. Incluso menciona que él tenía relaciones con su ama doméstica y ella no aceptaba un pago a cambio. Entonces se vio forzado a inventar cómo pagarle y lo que hizo fue subirle el sueldo. Ah, mire qué sutil manera de...